Todos los solteros levantando las manos. Fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Vamos los hippies. Vas a menear. Dale menea pa' abajo. Dale menea pa' abajo. Dale menea, dale menea. Y los solteros están. Todos los solteros con las palmas arriba. Dale menea pa' abajo, dale menea pa' abajo, dale menea, dale menea. Y los solteros están. ¿Qué vamos a hacer? A gemir. ¿Qué vamos a hacer? A gemir. Esto es Leslie Records.